Reciban un saludo lleno de alegría y felicidad desde Transilvania, Rumanía, para todo el auditorio de Radio Teocelo. Les habla Ana Corne. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un poco de las fiestas de por acá, de este rincón del mundo tan lejano de México, pero al mismo tiempo tan parecido, porque la música, los bordados son muy similares. Estamos en Bursa, un pueblo de unos 1000 habitantes situado en el oeste de Transilvania, cerca de la frontera con Hungría. Son las 2 de la tarde de un día precioso de domingo veraniego, de costumbre el segundo domingo del mes de agosto, y el pueblo está de manteles largos porque celebra su fiesta. Todo el mundo, vestido de trajes tradicionales, se reúne en la plaza del ayuntamiento para ir juntos a la colina cerca del pueblo y agradecer a la naturaleza por la cosecha de este año. Para la fiesta se prepara pan del trigo nuevo, siendo también una forma de mostrar a otros pueblos vecinos si la cosecha fue buena o no. Grupos de bailarinas y músicos vinieron a mostrar al pueblo su baile, sus costumbres. Las mujeres estaban vestidas de una falda parecida al traje de Tejuana y una blusa con las mangas bordadas con motivos florales, pero los colores diferían de un pueblo a otro. Los hombres llevaban una guayabera de manga larga y tejida en las muñecas. Algunos tenían pantalones de lino, otros de lana, pero nunca faltaba el chaleco de color negro. Vestidos de fiesta, divididos por pueblos y con una pancarta que mostraba el nombre, nos dirigimos hacia la colina que domina el pueblo. En el camino la música no dejó de sonar. El grupo, formado de unos 8 hombres, el más viejo de 82 años, nos acompañó durante toda la fiesta y nos alegró el corazón con versos y música que nos recuerda a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. Como pudieron escuchar, domina la trompeta, no hay guitarras o jaranas como en México. Puede ser que la música me parece a mí que suena como las bandas de Oaxaca, si no me equivoco. La fiesta de mi pueblo me recordó de los fandangos, donde niños, adultos y abuelos bailan, cantan y comparten alegrías hasta el amanecer. Esto fue todo para hoy. Les dejo en compañía de María Tanase, la única cantante rumana que llegó a cantar en el Broadway. La música tradicional de nuestras tierras nos recuerda a nuestras raíces, nos llena el alma y nos da el poder de luchar por nuestras tierras y nuestras costumbres. Salud y alegría. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na, na.